Rojas. ¡Rojas! Ya empezó a dar problema el grupito de mierda. Grupito de miércoles. Una conversación innecesaria por Radio Santo Tomás. Se escucha todo. Hola, ¿cómo están? Escúchalo. ¿Está sonando? Sí. Señoras, señores, dama, obrero, nuki, reptiliano y demás, porque se me olvidó la presentación y la tengo anotada y no alcancé a abrir la libreta. Buenas tardes a todos quienes nos escuchan en Grupito de Miércoles, aquí en Radio Santo Tomás. Soy Felipe Rojas y le doy la bienvenida. Sábado hoy. Le doy la bienvenida a quienes componen este panel. Buenas tardes, Manuel Silva, ¿qué tal? Buenas tardes, traducción 1, day 1, game, amigo 1. Hi, how are you, friend? Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien acá? Sí, todo bien. Sí. También sí, quiero darle la bienvenida a Camilo Arévalo. ¿Qué tal, Camilo? Oli, ¿cómo están? Todo bien. Domingo por la mañana, temprano al estadio se va. Y bueno, Melisa Silva, es decir, Melisa Pérez, dijo que iba a estar acá con nosotros, pero no está, así que... Lo que pasa es que tiene una mascota que está con trabajo de parto en esto. Oh, entonces, sí, mascotas se llaman ahora. La perrita está teniendo perritos. ¿Ya? Y le mandamos un saludo muy afectuoso a la perra. A la perra de Melisa. Sabía que era tirarme así. ¿Pero para qué habláis, po? Así no, que Nicolás Márquez está tomando hablando su lugar. De animales. Hablando de animales. Nicolás Márquez toma su lugar. Bueno, muchas gracias por la invitación. La autoinvitación, porque no me querían acá, pero bueno, es lo que hay. Y también Esteban Carvajal nos acompaña en el estudio, así que puede hacer alguna intervención por ahí. Bueno. Achazo man. Hoy no va a hablar. Achazo estamos man. Felices porque Chile clasificó al mundial, ¿eh? No, Chile va al mundial. La canción de Gary Medel. Sí, ¿por qué es tan malo ese tema? De hecho, hay muchos personajes que estuvieron dentro de esta celebración. Y de hecho, una variopinta fauna, tal cual no se le puede definir de otra forma, de personajes se encuentra en las afueras del complejo deportivo Juan Pinto Durán. Esto fue la antesala del partido definitorio contra Ecuador en la noche de ayer miércoles. Perdón, ayer martes, está mal la redacción ahí. Si bien los primeros en acompañar a los patriotas de La Roja fueron las trabajadoras en paro de la función íntegra, cuando que los jugadores intercedieran en sus demandas, la cosa con el paso de las horas se desbandó y apareció Jesucristo, un mariachi, el doble de San Paoli, un centurión romano, un teletubi, la tía Yolanda Sultana y el pierde de una guasolalo. En medio del asado y una que otra botella escondida por acá y por allá, los hinchas de La Roja se dieron el tiempo hasta para hacer un saumerio que espantara a los malos espíritus que suelen rodear al equipo de todos. O sea, el chanterío en su máxima expresión. Oye, ¿y con el saumerio espantaron los malos olores del guasolalo? Muchos muy dicen buena que pregunta, sea, muy buena pregunta. La mezcla tiene que haber sido potente y en Pudahuela y emergencia ambiental, de hecho. ¿En serio? Sí. Todo el año, no. Así que tranquilo. Algo que decir aparte de aquí, del de tema de la clasificación de Chile. Teletubi, yo lo vi. Es como un Teletubi en la pasta. Es como flaco, así. Es que me sorprende que haya aparecido Jesucristo. Bueno, Jesús viene está en todas partes, toda hermano. La campaña. Ya apareció San. El Mesías Paoli. Está en todas partes. Sí, po. El Mesías está todo. Jesús es mi amigo. No, yo recuerdo que vi varios tuiteos. Vi varios tuiteos que se referían al abrazo de Pinilla con Valdivia en el cambio. Decían que ese abrazo salió un olor a piscola hasta hasta la Antártida, donde boca, celebraron a Guatapelá. Arroba Julito dice, ¿qué pasó con Valdivia? Amigos personales de Julito. Sí. Claro. Los críos de Potrillo. En la Antártida se celebraron... Fue notable. ¿Con poca ropa? ¿Cómo fue eso? No, con poleras manga corta. Eso. Salieron con poleras manga cortas, corrieron y entraron con frío. Extraordinario. Muertos de frío. Que no estaban muertos. Estábamos por. Tan ahí arriba. Estábamos arriba, tan bien. ¿Hasta cuándo? Yo creo que el abrazo fue más fuerte que la boina del negro Piñera. Oh. Cacha, así de fuerte. Después tiene una fiesta. No, a un white sensation. Dicen que en ese cambio todo el estadio le dio sed. Oh. Chiste. Come. Melisa, vuelve, por favor. Vuelve, Melisa, por favor. Dios mío. ¿Me voy? Sí, por favor. No tengo que leer. Pero nada, da algún comentario. ¿Alguna otra anécdota por ahí que haya pasado con esto el partido? Tú que compones el área deportiva de esta radio. No, más allá de que el partido estuvo fome. Estuvo un asco. Estuvo bastante fome. Más fome que chupó el clavo oxidado. Sí. ¿Ha chupado el clavo oxidado? Sí, pues fome. ¿Por qué te lo digo? Maravilloso. No, fue muy fome, pero la gente ya como que la clasificación estaba lista. O sea, el que estaba nervioso, no sé por qué lo estaba, pero Es que en realidad el partido era como... Cacha, yo es que de fútbol, era un trámite, si era por secretaría. Sí. Y en el fondo los dos equipos, creo que los dos fueron clasificados. Celebraron los dos. Claro, entonces como... Si Uruguay tenía que ganar por 1000 goles yo y creo uno perder. Yo creo que el miedo es que fuéramos ganando y nos pataran de nuevo. Y que llegara Piñera. Sí, el terror recurrente. Piñera estaba en el estadio y aún así ganaron. Y vio todo el partido. Todo el partido. O sea, se acabó la mala racha de Piñera. Ya el penal Cordillera en adelante como que... Va todo bien. Le quitó lo mofoso. Va todo extrañamente bien. Bueno, igual estaba apoyando en la campaña de Matei, así que no esperen que gane. Bueno, ahí se va a acabar todo y... Es que está focalizando la mala cueva en, claro. En Matei. En Jimán. Matei, un 7 para ti. Sí, claro. Bueno, y hablando de la selección... y con la canción de aquí del maestro Penny Medel. Sí, hay otra noticia parecida. De hecho, Nicolás nos trae la noticia. Tiene que ver mucho con la selección, porque en Las Vegas el departamento de policía recibió un extraño llamado esta semana. Ustedes se preguntarán, ¿qué macho? Bueno, cuando vecinos se quejaron de que una mujer estaba teniendo sexo con un perro pitbull. Espérate. Una cosa es con un perro pitbull. Y otra cosa es a plena luz del día. Esa es la combinación. Ah, okay. Le tiraron agüita caliente así con el lavatorio. Así dicen, pero. De hecho, el agua era helada y se hirvió. Cuando les cayó a ellos, se fue. Ay, se hicieron un tecito. Se evaporó el agua. Se evaporó el agua. Eso quería decir. Y cuando los efectivos acudieron al lugar, vieron a Cara Venderake desnuda y en el piso de su patio trasero, teniendo una. teniendo un acto sexual no especificado con el canino. O sea, no se sabe si estaban en perritos, si estaban en misioneros, no se sabe. 69. No lo especificaron. Qué bueno por Gary Medel. Que... Claro, un crack. Un crack, de hecho, que mete gol en Chile y también en Estados Unidos. ¿Verdad? Y en Las Vegas. En Las Vegas. En cualquier parte, en Las Vegas. Un ejemplo a seguir. What happened? Sir Gary. El informe de la policía indicó que la mujer parecía estar drogada al saludar tranquilamente al oficial y tocar sexualmente al animal. Era como que, hola. Y le da, después le dio la mano al oficial. En realidad, yo creo que para comerte a Gary Mel tienes que estar bien drogado. Es lo que yo creo. Oye, ¿sabes qué? Hablando de anécdotas del partido de ayer y todo eso, ayer estaba viendo el partido con mi abuela. Mi abuela no sé por qué está viendo el partido. Tiene 70 años y dijo que encontraba bonito a Gary Medel. Tiene 70 años. Tiene 70 años. La catarata. Está viendo seriamente la vista. La miopía. El astigmatismo. Un saludo a mi abuela que está escuchando. Pero hay muchas modelos de la farándula que andan detrás de Gary Medel. Lo encuentran muy guapo. Por ejemplo, le encuentran guapa la billetera. Sí, claro. Pero Gary es un crack. O sea, hubo días en que salió con 4 de una. O sea, les dijo qué sucede. Claro, o sea, antes de salir con la Luli, con Nidian Fabregat. Le decía Nico Marco. Pero por supuesto. Con muchas mujeres. Por supuesto. Claro. No pone todos los huevos en una sola canasta. Frase célebre de Nicolás Márquez. Eso también es verdad. Aparte de decir, uy, esta comida es insabora, también es una cosa inteligente. Insabora. Así Nicolás Insaboro Márquez. Para la gente que nos está escuchando, Nicolás Márquez se puso morado. Porque soy negro, rojo. No me pongo rojo. Claro. Así que los negros tienen una virtud y las mujeres, bueno, no tendré plata, pero tendré. Soy negro. Soy negro. Hay otro que se pone rojo cuando toma mucho. De hecho, suponemos que Julito. Seguimos la cruzada buscando a Julito. Ahora, sobre todo con la celebración de la selección, tienen que andar por ahí tirado en alguna cuneta. Si lo ven Plaza Italia, responde al llamado de salud de Julio. Claro, y de hecho, esta noticia es para él si no está escuchando por algún lugar del mundo, porque Manuel nos trae la noticia. ¿Quién fue que dijo que respondía al mantra de salud? La semana pasada. Yo parece que responde a bueno, salud. La memoria caduca en 3 horas. Claro. Pero, científicos aseguran que popular bebida gaseosa es la mejor cura para la resaca. Atento, la mayoría, exactamente. Atento, Julito, ¿eh? El himno de Julito. El himno de Julio, bueno. Se pone la mano en el corazón para cantar esto. ¿Cómo dice? La mayoría de los secretos populares para paliar la resaca no tienen ningún efecto positivo y eso lo saben los bebedores empedernidos, como cierto el tío Julito. Es que se escucha increíblemente fuerte esa carne. Con mi botella y la cerveza. Sin embargo, un grupo de científicos chinos aseguran que ellos encontraron la mejor cura: beber Sprite. No hay relaciones públicas entre medio de esta noticia. ¡Chin! Exactamente. Ese fue el signo peso. Ese fue el golazo comercial. De acuerdo a los investigadores de la Universidad de Sun Yat-sen. Otro nombre complicado para turistas. La popular bebida gaseosa transparente y otras similares que contienen limón son las que más ayudan. Para llegar a la conclusión, los expertos pusieron a prueba diversos bebestibles tales como té, gaseosas, aguas de hierba, entre otras, para luego observar su respuesta. Los modelos de prueba respondían al nombre de Julito. En este sentido, los expertos señalaron que la resaca se desataba cuando el cuerpo comenzaba a descomponer el alcohol y determinaron que algunos tés de hierba hacían que el organismo devorara más este proceso, aumentando los desagradables síntomas. ¿Por qué le voy a preguntar a este panel si tienen resultados para, o sea, fórmulas para curar la resaca? Si mira, Camilo y Nicolás y yo, o sea, no tomamos. Esteban, ¿cuál es la ¿cómo curaste la resaca de ayer? Está en proceso, acá. Está en proceso de investigación. De descomposición. Cuando termine de fermentar, está descomponiendo de a poco. Después si tomáis mucho. No, nos debe la respuesta para el próximo programa. Sí. Ojo, cuando pase. Después del mundial. Cuando se acuerde de esto, no va a responder. No, ¿sabes que yo sí había probado la Sprite y había escuchado que servía para la resaca y sí? La que en piña. La que en piña también. Hay varios que dicen limón soda. Esto es sin fines comerciales. Y bebidas energéticas también. No, y el mariscal. Nada, el clásico nada. Mariscal también. Sí. Ah, sí. Sí, es que el mariscal te deja duro. Y otros dicen que cerveza. Tomar cerveza le sirve. Cerveza con limón. Eso es de Julitos. Ronald me lo acaba de decir por internet. No, eso es mentira. Eso es de Julitos. Nuestro amigo Ronald. Hay gente que toma Gatorade y cosas así. Sí, para rehidratar el cuerpo. Rehidratar. Sí. Rehidrata, me pone reactivo. Los hipsters la curan con Starbucks. Claro. La gente que hace. Un moca. Un moca. Un mocolate. Oye. No, pero tomar café. Tomar café después. Te chacrió todo. Tengo coprolalia, entiéndame. ¿Eh? Curar la caña con café. Yo cacho que es la peor cuestión que podía hacer de. Como que te doy la guata y después el café. Y después el baño, sí, bro. Sí, yo creo que lo peor del mundo es la caña. Sí. Sí. Oh. Vamos con un tema mejor. Sí, por favor. Es bacán porque no tengo la pauta. Ya, hoy esto es Arctic Monkeys con Do I Wanna Know. ¡Medio tema! Que espero que suene ahora. ¿O lo puedo cantar? ¿Lo puedo cantar? Vale, canto. Sale igualito. Feel that you can't shift the tide that sticks around like so much in your teeth. Are there some aces up your sleeve? Have you no idea that you're in deep? I dreamt about you nearly every night this week. How many secrets can you keep? 'Cause there's this tune I found that makes me think of you somehow when I play it on repeat. Till I fall asleep, spilling drinks on my settee. Do I wanna know if this feeling flows both ways? Have to see you alone. Sort of hoping that you'd stay. Maybe we both know that the nights were mainly made for saying things that you can't say tomorrow day. Crawling back to you. The goods. Been wondering if your heart's still open, and if so, I wanna know what time it should simmer down and poker up. I'm sorry to interrupt, it's just I'm constantly on the cusp. I've tried been to kiss you, I don't know if you feel the same. same as I do. We could be together if you wanted to. Do I wanna know if this feeling flows both ways? Sort of hoping that you'd stay. Ahí sí, ahí sí, hola. Y después de escuchar de esta versión y después de escuchar esta canción, versión de tarjetita de invitación de Epidemia, volvemos a Grupito de Miércoles. Do I Wanna Know de Latomira. Está súper en vivo. Camilo nos trae la próxima canción. O sea, perdón, el próximo tema. Sí, ¿de verdad? ¿Dónde está? Sí. Sí, pasa. Mientras tanto, para rellenar. No, pero acá dice, a ver, da un segundo. Para rellenar, ¿cierto? Les informamos que afuera hay una temperatura muy agradable de 26,3 grados, sensación térmica de 25 y humedad de 20%. Compra dos billetes de avión porque está obeso y le dan dos asientos separados. Sí, el dolor del gordito. Muchas compañías aéreas obligan a sus pasajeros obesos a comprar dos asientos si quieren viajar. Y si momento. ¿La cantamos? Sí. No. Oye, Camilo, si nos tiráis una base de fondo, igual sería bacana. No, pero está buscando. No lo presionen. Sí, está súper preocupado buscándola. Por favor, la preocupación. Pero hágalo usted, pues yo esta cosa. Obligan a sus pasajeros obesos a comprar dos asientos si quieren viajar y si sobrepasan el límite de peso. El tema es que este gordito compró cuatro asientos, dos de ida y dos de vuelta, pero se lo dieron separado. Eso es lo que dice. Lo voy a comentar si quieren. Lo bueno es la pinta es lo de menos. Si sos un gordo bueno. Y nadie va a saber. Nadie sabe lo que sigue. Dos sos un jara bueno. La pinta es lo de menos. Felipe Rojas. Sí, Felipe Rojas. Más seriedad, por favor. Saludos al chancho con chaleco. Ya, pues Manuel. No, encuentro lamentable. Encuentro lamentable que. Eso es bullying. Con dos latinos, mamá, vamos arrasando. Es que con los gorditos vamos arrasando los lomitos. No se puede meter ahí. ¿Tienes comercial en lo de lomitos? Con los lomitos. Con los lomitos, ni nada, vamos arrasando. Lo de cuento sube penca y sube. Con una. ¡Ya, Felipe! ¡Felipe, ya, hombre! Una mala cueva terrible que haya comprado dos asientos y le haya tocado separado. O sea, claro, mala cueva. Puro cachete. Ya. Ocupa un asiento. Imagínate cómo debe haber estado sentado. O sea, un cachete en cada. Un cachete en cada sección así del avión. Uno era en primera clase. Oye, dicen que venía a sueño que él, ¿eh? Y no llegó. No llegó nunca. Llegó por parte. Imagina la sorpresa que le dio cuando vio que en la ida tenía un asiento en ventanilla y otro en pasillo, y a la vuelta uno en la fila 17 y otro en la fila 19. Yo creo que era tan gordo que caía. Por eso le dieron en Andaba siendo tan superado. Te vieron que él le tocaba la, la. No, en realidad suena súper raro. Oye, pero. Vieron que él le tocaba la pokeflauta para haber sacado a Snorlax de. No, claro. Pero escuchen esto: dice. Aunque suena cómico, según Les, que el tipo. ¿Qué se llama así? Les, es una de las muchas situaciones a las que debe enfrentarse en su día a día por culpa de su vecino. No, no importa, está normal. Lo dejo ahí porque hay gente que es gorda, ¿cachai? Como tú. Esto. Tengamos un momento de reflexión. Listo. Con Don Latino de fondo. Con Don Latino de fondo, un momento de reflexión. Lo invito a tomarse las manos y a reflexionar sobre la gordura, que es una epidemia. Eso. Está hablando en serio. Con Don Latino. Con Don Latino, que es un gordo. La próxima noticia la tiene que dar Manuel después de esta reflexión profunda. Es sumamente profunda. Hablando de gordos. Hablando de gordos. Oh, te acomplejé. Muchas gracias, Nico Aranda. Es súper buena onda. ¡A tu jaula! ¡No va a dar la noticia! ¡Le saco la sal! ¡Le saco la sal! Pero esto sin acomplejarse. Sí. Ya. Estoy con la caña, ¿cierto? Sí. Cuidado, compadre. Yo ya no. Director ya no. La escuela suspende clases porque el día estaba lindo. Len McWilliams, director de la Calvary Christian School. Calvary Christian School. Es como Calvario Cristiano. Es como. O la school de calvas. Es como calvice. Se me vino, no sé, con Valeria a la cabeza. Pero ya, sí, ¿puedes seguir, por favor, Manuel? Así con las pelas. En Columbus, Georgia, revisó el pronóstico del tiempo para el viernes de la semana pasado. De la semana. La calor. La semana pasada. Oye, esto lo escribió Arturo Vidal. ¿Qué es lo que he hecho? No sé. Escuchar cómo se escucha. La semana pasada. Subir para arriba, bajar para abajo. No sé. Y se dio cuenta de que sería un, hermoso, para un día hermoso con 32 grados centígrados, mucho sol y sin lluvia. Y en su opinión, los alumnos no podían desperdiciar tan mágico momento asistiendo a clases. El director explicó que durante años en varias ocasiones tuvo que suspender días de clases por mal clima, por lo que se comprometió a que, antes de retirarse en diciembre de este año, encontraría una razón positiva para cancelar un día de escuela. Y lo consiguió, ya que el buen clima en Columbus le dio una buena razón para suspender las clases. Según McWilliams, se acordó cuando durante un día nevado lo hicieron acudir a clases en lugar de aprovechar la nieve para jugar y hacer muñecos de nieve. ¡Qué ¡Quiero que nieve! Oye, qué mal. Deberían hacer lo mismo acá, ¿eh? Pero de que no nieve, amigo. Tendríamos clases, ¿Dos meses, no? Pero hoy día es un día muy bonito, está despejado. ¿Cierto? Así que Nicolás, te suspendimos de funciones. Mujeres con ropita. Mira. ¿Lo Dios escuchaste? Mío. Con ropita. ¿Escucháis ese? Con ropita la jala. Con ropita la jala. ¿Esa voz de esa voz de degenerado que tiene? Cagadito. El tío Cosa. Igual, muy buena iniciativa el tema de que. Sí. Suspender las clases. Suspender las clases. Nunca estaba de más suspender la clase. Por un día lindo. Por ejemplo, hoy debió ser feriado. Claro, por el tema que ganó Chile. Además, las clases en este momento se encuentran suspendidas ya que está DJ Tagadá ahí arriba tocando música. Y nosotros acá haciendo el programa, ¿cierto? Trabajando como esclavos. Arduamente. Porque, aunque usted no lo crea, esto va en vivo. Sí, porque si va en directo, o sea, si va diferido, no iría. Claro, con todos los cortes. Si va en directo, no iría, ¿cierto? Hoy. Muy bien. Son las 13:38 de la tarde. Y cuando son las 9:30 de la mañana. Son las 9:30 de la mañana, nos vamos al siguiente tema. Camilo lo presenta porque Camilo es el DJ de hoy. Ah, sí. El DJ. Si me pasáis la pauta, igual lo puedo leer a Nicolás. ¿No? Esto es Waves con Sail to the Sun, amigo mío. Ajeno. ¿Qué? Yeah. Hay que hacer el recordatorio. Nos pueden seguir en arroba grupito de mier en Twitter y en grupito de miércoles.tumblr.com, donde estamos subiendo los programas. Están todos los capítulos hasta el momento. Todos los capítulos. ¿Cuántos capítulos hay? Todos los capítulos. No pregunté cuáles, sino que igual. Todos los capítulos. 17. 17 capítulos. Eso quería escuchar. ¿Tanto te cuesta? ¿Por qué? ¿Tanto te cuesta? ¡No te importa! Porque tenemos, cierto, este programa desde abril y hasta el momento tenemos 17 programas. Y siempre en la última edición. Siempre en la última edición y una regularidad impresionante en esta show de noticias. Nicolás. Y bueno, aprovechando la canción. Traenos la próxima noticia, por favor, Nicolás. Papito. ¡No! Esteban Carvajal. Yo te la leo. Dámela toda. Yo te la leo porque... La modelo uruguaya. En la cara. La parada. Había una canción de Magma Mix. Que la paraste de pecho. Colorado. La modelo uruguaya. Fiorella Delgado. Delgado. Es la imagen de la campaña publicitaria y los afiches promocionales. Que no pierde el hilo. Que inundan las calles del país invitando a celebrar el día del seso. Mató todo el ambiente que había. Sí, pues tenés filo con un... No, me voy a demorar como 3 años y un día. No importa. Esteban sabe de 3 años y un día. No, tu tío es el Sename diciendo qué buen programa. Están buscando. Los uruguayos van a celebrar el día del sexo. El próximo viernes. Espera. Próximo viernes 11 de octubre. Ya fue 11 de octubre. O sea, celebraron el día del sexo. ¿Cómo lo habrán celebrado? Con sexo. Y con los pechos. ¿Y con qué más? Con sexo. Disculpa, ¿cuál es tu nombre? Es que me imagino una marcha, así, una marcha. Como las fotos de Tunic, claro, ¿no? Algo así. Van todos en fila, cada uno. El eslogan es. Haciendo lo suyo. El día más feliz de todos. Es un día para desmitificar conceptos, prejuicios y tabúes. Todos los hombres se juntaron y hicieron una parada. Una parada militar, porque iban todos los militares que también están apoyando esto. Hicieron una parada. Se juntaron todos y hicieron una parada. Bueno, es un día para desmitificar conceptos, prejuicios y tabúes, escribió la modelo uruguaya Fiorella Delgado en su cuenta de Facebook. De esta forma comparte el concepto que varias marcas de lencería erótica, clubes privados y marcas de preservativos han lanzado para que los uruguayos tengan una jornada de erotismo y sexo. Terrible horny. Firmas como Boutique Erótica, Prime y el sex shop Happy Happy lanzaron esta iniciativa. Happy. Era como sex shop. Inviértelo. Claro, en Argentina eso un mensaje subliminal, claramente. Lanzaron esta iniciativa. Happy. Es el ejercicio que hay que hacer. Eso. Lo invitamos a Happy. Claro, es como el sex shop copy. Claro, copy. Era el ejercicio para que lo hiciera la gente en su casa. Bueno, yo lo hago. Que no escucha mucha gente en su casa. Claro, mucha gente. Todo Chile, ¿sí? Claro. Bueno, estas marcas lanzaron la iniciativa que inmediatamente recibió el beneplácito y apoyo de la población y la prensa locales, porque los periodistas son todos calientes, sí. Según explicó el diario español El Mundo. Nicolás, por el día del sexo. Si en Chile fuera el día del sexo, ¿tú qué harías en un día del sexo? Percharía. ¿Ah? Percharía todo el día. ¿Con quién? solo, te quedaría solo. No, claro. No voy a responder a ese tipo. Iría a pescar. No hablo. No, ya no. Hace rato. Hace rato que no ocupo esos utensilios de pesca. Ah, ya. Camilo. Y no tengo intención de volverlos a usar. ¿Tú qué harías en el día del sexo? Yo, buena pregunta. No lo sé. Puedes preguntarle a otra persona mientras yo pienso mi respuesta. Manuel, ¿tú qué harías el día del sexo? Lo que hace la gente normal en el día del sexo. Caminar por la vida. Respirar. Mira, tuitear. Imagínate el día del sexo y todos tienen sexo en un parque y tú vas a sacarle fotos. Yo creo que podríamos. Claro. Sería algo artístico. Podríamos hacer un interactivo. La gente que nos escucha, preguntarle qué haría el día del sexo. Mauricio, un tipo sexualmente activo, ¿qué haría el día del sexo? ¿Qué harías en el día del sexo? Yo... Que si fuera, se celebrara acá en Chile. Yo tengo un perro. Yo tengo un perro. Solamente movió sus cejas grandes. Claro, ver partidos del Chelsea y. Sí, y del Arsenal. Del Arsenal. Jugar LOL. Jugaría Counter Strike todo el día. Claro. Jugaría WoW, eso es lo que yo haría. El sec. No, robaría casa, porque como no están, iría y le robaría. No es malo, ¿eh? Iría y le robaría los calzones y después me pillarían por... Con más de 500 calzones. Y después saco la tele. Lamería asientos. Claro, lamería asientos como salía anteriormente. Me bueno, pondría a posicionar el hashtag en Twitter. Iría a Las Vegas con un pitbull. Muy buena pregunta. No, por la noticia, por la primera noticia. Es como para Nicolás, jugar. Nicolás Márquez. ¿Nicolazo? ¿Filico? No, pero era para hacer el nexo con la primera noticia. Son mal pensados, mira, mente tan cantadilla. ¿Compras Doco con Junaev? Oh. Oh, aquí se extrapoló de una forma brígida. Yo no hablo de vida. Menos mal que la gente, de relaciones pasadas. Menos mal que la gente está excluida de las tallas internas porque es muy fuerte. Menos mal que nadie nos escucha. Sí. Es la verdad. Pero bueno, vamos a pasar a otra noticia. Así que Nicolás, ten cuidado donde andas metiendo tus patas negras. Porque porque de verdad son negras. Verdad. Porque esta mujer, porque acuchilló a su novio por... negarse a hacer un trío. ¿Qué? Esta mujer parece que se tomó demasiado en serio la frase de armas tomar. Crystal King Wolfork, no, una estadounidense de 28 años, no encontró nada mejor que enterrarle un cuchillo en el ojo. ¿Cuál ojo? A su novio. El pollito pío. Pollito, por favor. Yeah. ¡Sácame el cuchillo! Luego que este se negara a hacer un trío, el hecho quedó al descubierto cuando la víctima llegó a emergencias del hospital Indian River Medical Center de Florida y le confesó a un policía que su novio lo había apuñalado por negarse a mantener relaciones sexuales con ella y una de sus amigas. El policía entrevistó a la acusada, que le confirmó que esa noche llegó a la casa con una amiga y le ofreció a su novio que hicieran un trío, que se echaran leche condensada en el cuerpo y pasaran una frutilla por todo ese cuerpo sudoroso y salado. Y por los invitación niños. Que fue rechazada por su pareja. ¿Qué tipo más imbécil? ¿Y qué pasa si la amiga de la tipa usaba dos asientos en un avión también y se puede haber negado? ¿Qué imagina? ¡No, pero! Mira, el de abajo ciego. El amigo. El amigo tiene un ojo. No se pongan ordinarios, por favor. Mira, aquí las personas que no pertenecen al programa siempre nos despelotan todo. Dejan ese chacrío todo. Pero espérate, el amigo tiene un ojo y no ve. Nicolás, lo mismo. Nicolás Márquez, nosotros nunca tiramos tallas de ese tipo porque nos controlamos. Ah, no. Contrólate. No. Son personas ajenas al panel. Deberíamos... Y esto sí va a ser el último programa. Adiós. Yo me voy a poner una puñalada en el ojo a propósito. Lo bueno es que radio. Santo. Tomás. Qué bueno que no nos escucha nadie. A Nicolás le van a quitar la credencial a NFP después de esto. Oye, un saludo a la gente que hace la historia del buen mudo. Debe estar orgulloso a nosotros. Sí, así que. Ay. Oye, bastante estúpido el tipo este, ¿eh? Yo creo. Sí. Sí. Yo también creo lo mismo. No, ándate, estoy jugando LOL. No, tengo que ver Breaking Bad, ándate. No ya empieza The Walking Dead. No, te lo sostén, estoy viendo Friends, ya. Deja de molestar. Ándate en un pan. Estoy viendo Trepadores. Tengo Trepadores, deja de molestarme. Oye, si Mother Family es buena. Es buena. Y tu amiga que también está en pelota, que se vaya. ¿Qué está diciendo no. acá? Ándale, tu amiga que rica que está en pelota, no, dile que no. No me toques, ya te dije, estoy jugando LOL. Estoy viendo fútbol. Claro. Y eso, ¿verdad? Eso pasa. Eso, eso, ya, no, me duele la cabeza. Listo. Ah, te molesta la cosa. Estoy en mis días. Pero aquí. Ay, señor. Ay, Dios mío, señor Jesús. Camilo nos tiene la última noticia de todas. ¿Sí? Con esto cerramos ya. Ah, muy bien, está acá. Dice lo yo siguiente. Te la pre. ¡Dolor! La pauta. Cállate, Nicolás, por favor. Dice lo siguiente. Con esto cerramos. ¡Dolor! Exclamación de dolor. Como escribieron ahí está. Aquí. ¿Qué canción más precisa? Sí. Momento. Escucha. Dolor. Duele. Tu amor. Ahora escuchen, dice. Quiso hacer el amor con una tostadora. Eso. Quiso hacer el amor con una tostadora. ¿Quién le manda a poner un baguette ahí? Espérate. ¿Usted nació? Dice, ¿así o...? ¡Ay, hombre! Como siempre en estos casos, no hay nombres ni apellidos, solo la historia sabrosa y las... ¡Sabrosa! Sí, aquí dice chuchadas, ojo, de los que pagan el pato. Los chicos buenos de la capital británica que acudieron a un llamado de emergencias del fono 999. Se trataba de un espinillento que lo recibió en su casa y les pidió que no se rieran porque tenía tapado... ¡Mentira! ¿Qué? tenía atrapado su niño en la tostadora. Y así dice esto, su niño, dice. Bueno, acá está un espinillento que pidió que no se rieran. Dice, se trataba de un espinillento que les recibió en su casa y les pidió que no se rieran porque había atrapado su niño en una tostadora. La gente que llegó le dijo, ¿por qué no usan las pinzas para sacarlo o algo así? El joven les explicó, no sin dolor, así, no, déjenme explicarles, que pasaba por un periodo de necesidad sexual y que estaba peor que piedra de curanto. Fue a prepararse unos pancitos quemados y se fijó en la tostadora. De pronto le trajeron sus colores femeninos, los brillantes acabados de latón y el calorcito que brotaba de las ranuras cuando el pan perdía su humedad. ¿Cómo? ¡Qué tostadora más voluptuosa! ¡Qué lindo! Cuando vi Transformers. es como Transformers. Es Mega Fox. Mega Fox. Es como Transformers. Metálico. Y tiene dos ranuras. Tiene dos ranuras. ¿Cómo sería la buena Terminator? ¿No? Es Bumblebee. Es Bumblebee. Robocop mujer. Robocop. Optimus Prime. No. ¿En qué condición tenías que estar para agarrarte una tostadora? Nicolás, que tiene metal en los dientes, ¿sabes? No, pero es que esto es diferente. Esto es por una cuestión de sanidad de mi boca. Pero eso es necesidad. Bueno, pero sanidad genital, pues. No, eso es estar mal. Pero yo opino que hay un límite, ¿ya? Que rompe el deseo. Hay un límite que rompe el deseo. Lo rompió el deseo en este caso. Ya hay un juego que va más allá. Ya salió el tema de la. Este compadre que se hizo su querida masturbación con un tornillo, ¿te acordás? Un rodamiento. Ya, eso es como casi aceptable, casi. Oye. Pero con una tostadora. Oye. Y me encima enchufada. Oye, pero si no es una robotina. ¿Cuál es la idea? O sea, no sé. ¿Cuál es su drama? Igual este no se come un pancito. Igual la tostadora está hecha hace 3 años, así que es una tostadora joven. Para Esteban. Nicolás, de nuevo. O sea, que yo te invito a salir de acá. Vamos a sacrificarte. Termina el programa y te vamos a sacrificar en honor a los dioses. Bueno, si el tipo quería comer, te viene esa asada, era un problema. Total. Claro, una nueva forma de comer completo. Claro. Boludo, tanta estupidez en este programa ya que. No nos sorprende nada. No sorprende nada. Así nomás. ¿Ya lo vamos? Me quiero ir para la casa. Sí, ya. Vamos. ¿Algo que decir, Manuel, antes de terminar? Sí, yo le quiero desear a Camilo un muy feliz día de la barraqueta. La vamos a tostar ahora mismo. Empieza con los chistes gay. Otra vez. Vamos a hacer pan batido. ¿Cuál es tu nombre? ¿Tienes el mail? Eso, encuentro lamentable la noticia que leí. De verdad, ha sido la bauta más decepcionante moralmente hablando. Eso, muchas gracias. Camilo, o sea, no, primero Nicolás. Sí, Nicolás. Nada, muchas gracias, Aníbal. Habló todo el programa y ahora no dice nada. Estúpido. Bueno, ¿Camilo? No, nada que decir. Nada, tampoco. Nada. Me dio un poco de vergüenza el tema de los barraquetas, así que no. Me retiro en silencio. Indignado. Bueno, yo le doy muchas gracias a quienes. ¿Entraste a la pared? A quienes nos escucharon, a Esteban que estuvo acá también aportando, a Nicolás y sus tallas fomes, pero reemplazó igual bien a Camilo que estuvo ahí haciendo la pega de Arturo también. Y a todos quienes nos escucharon, así que será hasta una próxima. O sea, nadie. Y toda esta lista de aberración de noticias, vamos a traer más aberrantes probablemente en una próxima. Así que eso será hasta el próximo miércoles, si es que el destino quiere. Dice que hay. @ Grupito de Mier en Twitter, grupitomiercoles.tumblr.com también para que nos sigan. En Tumblr. Ojalá que alguien escriba y diga, sí, yo los escucho, para sentirme bien. Y eso sería todo. Besitos en el ballet. Besitos en la tostadora. En la tostadora. En la ranura de la tostadora. Oh,